Muy bien, ya nos encontramos otra vez aquí para compartir juntos la palabra de Dios de frente con la Biblia. Estamos desarrollando el tema acerca de la tentación. El pecado, mi amable oyente, es un agente de corrupción. Tan pronto como el pecado se introduce en algo, ya sea una relación, una comunidad o un individuo, el orden y la productividad comienzan a disminuir. El término corrupción significa pasar gradualmente de un estado sano o perfecto a uno de enfermedad e imperfección. Tal es la naturaleza del pecado. La meta de Satanás fue deshacer lo que Dios había hecho. La introducción del pecado o la maldad logró precisamente eso. El primer pecado del hombre fue todo lo que se necesitó para comenzar una reacción en cadena que repercutió a través de toda la creación. Oiga bien, amable oyente, el mal no es algo, es una falta de algo. El mal es falta de perfección. La creación de Dios fue perfecta, por lo tanto, él pudo decir, y vio Dios que era bueno. El mal fue y es el instrumento de Satanás destinado a echar a perder el orden y la perfección de Dios. El mal trastorna todo lo que Dios se propuso lograr. Una encuesta histórica a fondo de las consecuencias mundiales del pecado está ciertamente más allá de este programa. Sin embargo, lo que yo quiero que usted vea es cómo la introducción del pecado causó estragos a la creación de Dios. Primero, el orden de autoridad de Dios fue quebrantado. Ya él no podía confiar en el hombre para que se sometiera a su liderazgo. El hombre se había hecho a sí mismo un Dios entre paréntesis y en minúsculas. Y buscó controlar su propio destino. De la misma manera cambió el orden de la autoridad familiar. Ahora el hombre ejercería dominio sobre la mujer. Génesis capítulo 3 versículo 16. El tono de este versículo parece indicar que tal arreglo no fue el plan original de Dios para la raza humana. Pero Dios sabía que el pecado daría como resultados conflictos entre hombres y mujeres, y había que hacer alguna provisión para salir adelante con ese problema. Así que él puso a uno como cabeza del otro. Al pasar el tiempo, hemos visto numerosas ilustraciones del descenso perpetuo del orden al desorden, de la creación como Dios la propuso al caos. Todo, desde la extinción de cientos de animales, al mal uso de la tierra y sus recursos, atestigua de esta caída. La intensificación de la ocurrencia del aborto es otra ilustración del intento de Satanás de trastornar el plan de Dios, aunque Dios le dijo a Noé y a su familia que poblaran la tierra. En Génesis capítulo 9, versículos 1. Los que promueven el aborto buscan lo contrario. La aceptación de la homosexualidad y el aumento de las personas involucradas en el estilo de vida homosexual son ejemplos de cómo Satanás está buscando trastornar el orden de Dios y volver las cosas a un estado de caos. El estilo de vida homosexual es todo lo opuesto a lo que Dios prescribió en el huerto de Edén en Génesis capítulo 2 versículo 24. El movimiento feminista busca cambiar las funciones de los hombres y las mujeres en el hogar. Ahora las feministas están pidiendo tener hijos fuera del matrimonio. De esa forma pueden realizar sus instintos maternales sin sacrificar su independencia. Una feminista dijo recientemente por televisión: las mujeres necesitan liberarse de las presiones de la vida familiar mientras al mismo tiempo tienen la oportunidad de la maternidad. La sociedad nos ha tenido cautivas por mucho tiempo en su estrecha interpretación de lo que es la maternidad, decía. Así que encuentran un amigo que está de acuerdo y que no hará ningún reclamo sobre el bebé y tienen relaciones sexuales. Cada día las noticias están llenas de ilustraciones de cómo el mundo está buscando deshacer lo que Dios diseñó para la sociedad y la familia. Detrás de todo esto está Satanás. Al poner al mundo en un curso de choque con el desastre, él ataca de nuevo al Dios omnipotente. Afortunadamente, Dios no ha estado inactivo mirando lo que pasa. Después que Adán y Eva arruinaron las cosas, Dios decidió purificar la creación y comenzar de nuevo. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el versículo siguiente explica por qué Dios no destruyó la tierra y por qué Él formuló otro plan. Dice Génesis capítulo 6, versículo 8: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios decidió salvar a la raza humana. Él estaba determinado, sin embargo, a no dejar las cosas en el estado del caos en que estaban. Su meta final era restaurar al hombre y a su mundo al estado original. Pero todavía existía el problema del pecado y la maldición que trajo sobre la creación. Lo que resultó fue un plan de dos partes por el cual se pudiera resolver el problema del pecado y sus consecuencias de una vez y para siempre. Primero que nada, Dios enfrentó el problema de su relación con el hombre. El pecado había puesto una barrera en el hombre y Dios. Hasta que fuera quitada, los dos nunca podrían unirse como lo estuvieron en el Edén. Al enviar a Cristo, su único Hijo, a morir por el pecado del hombre, Dios proveyó la solución al problema del pecado personal. A través de Cristo Jesús, los hombres y las mujeres tienen la oportunidad de luchar con la paga y el poder del pecado en sus vidas. Antes que los individuos depositen su fe, su confianza en Cristo, ocurre un proceso constante de corrupción. Después que confían en Cristo, un nuevo proceso tiene efecto. El ciclo del pecado se interrumpe y comienza un proceso de renovación. Dios cambia el ciclo del caos del pecado. Pablo hablaba en ese cambio cuando dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Dios, amable oyente, nos ha recreado interiormente. Cuando somos salvos, somos criaturas nuevas. Aunque nuestros cuerpos físicos continúan deteriorándose, nuestro hombre interior, nuestro aspecto eterno, se va haciendo más y más fuerte y más sensible hacia Dios. Es por eso que usamos el término nacer de nuevo. Este proceso de renovación hace posible que usted y yo nos elevemos de nuestras circunstancias y vivamos vidas santas en medio de una sociedad impía. La renovación interna nos capacita para vencer aún las tentaciones más fuertes. Como veremos más adelante, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, Dios ganó una victoria decisiva sobre Satanás porque el Señor nos reclamó como suyos y Él restauró el orden en nuestras vidas desordenadas y en caos. Hacer el hombre nuevo fue solamente el principio. Recuerde que toda la creación sufrió cuando Adán cayó. Para alcanzar la victoria final sobre Satanás, Dios tenía que redimir también a la naturaleza. Cuando digo naturaleza, me refiero al mundo físico. Esta parte del plan no se ha logrado. El mundo, como lo vemos hoy, continúa deteriorándose. Los tornados barren las ciudades y las personas todavía se enferman y mueren. La victoria de Dios no será completa hasta que desaparezca del mundo toda clase de maldad. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe cómo será la segunda parte del plan de Dios. El libro de Apocalipsis es la promesa de Dios a los hombres que afirma que completará lo que ha comenzado en Cristo. Un día el mundo será restaurado y el mal desaparecerá completamente. El orden será restaurado, la creación será como fue planeada. Juan escribe en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tal vez usted piense que este programa es realmente una encuesta bíblica. No es así. Lo he llevado a través de estos programas para recalcar un punto que sirve como el contexto del resto de las programaciones que vendrán y el resto de su vida, puedo añadir. Simplemente dicho, el asunto es que usted no lucha con la tentación en un vacío. Cada tentación que enfrenta es una forma de ataque de Satanás contra Dios, al tratar de introducir en su vida desorden y caos. Satanás continúa su obra de deshacer todo lo que Dios intentó lograr en el principio. Por otro lado, cada victoria que usted experimenta es un testimonio para Satanás y para el mundo de que Dios está restaurando las cosas a su estado original. Un estado en que Satanás no tiene lugar ni poder. Como creyente, usted está llamado a ser el delegado de Dios en este mundo perdido. Su mensaje es que Dios está en el mundo reconciliando a los hombres consigo mismo y que un día Él vendrá a gobernar y a reinar para siempre. Esto es lo último que Satanás desea que la gente escuche. Por lo tanto, el hecho de que usted es creyente lo coloca en una posición de vanguardia en cuanto a los ataques de Satanás. Él sabe que si puede sorprenderlo en algún pecado, por pequeño que sea, usted quedará excluido desde el punto de vista del reino de Dios. No solamente eso, usted viene a representar una victoria para él, por decirlo así. Cada victoria que Satanás alcanza sobre usted es una derrota para el adelanto del reino de Dios. Otra razón por la que quise comenzar nuestra exposición sobre el tema de la tentación en esta forma es que establece una perspectiva nueva sobre la guerra espiritual. Yo seré el primero en admitir que tengo mucho que aprender sobre esta materia. Pero una cosa sé, y es que cada tentación es parte de una lucha mayor. Otra cosa sé con seguridad es que se me hace difícil recordar este hecho. Cuando soy tentado, mi amable oyente, con las cositas que surgen cada día, tiento a pensar que solo son problemitas que no afectan a nadie más. Me olvido de que soy un embajador de Cristo y que cada victoria, no importa lo pequeña que sea, es señal para las fuerzas espirituales de que Jesús está vivo y obrando. Cada victoria le recuerda a Satanás que el mismo poder que me da victoria sobre el pecado, un día le dará victoria a nuestro Rey sobre todos sus enemigos. Pablo no pudo haber expresado esto con más claridad cuando dijo: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto en Efesios capítulo 6, versículo 12. Él no especificó qué luchas. Él no distinguió entre las grandes y las pequeñas. Las luchas de la mente contra las luchas dentro de las relaciones. Las luchas de lo bien conocido contra las luchas de lo desconocido. Todas nuestras luchas son de naturaleza espiritual. Cada una es parte de una lucha continua entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Al comenzar a ver los detalles de la tentación, es imperativo que mantengamos esta simple verdad en la mente. No luchamos en un vacío. Cada tentación es una parte pequeña de una lucha universal entre el reino de las tinieblas y el reino del Dios viviente. Gracias por compartir conmigo una vez más la palabra de Dios de frente con la Biblia. En los posteriores programas seguiremos desarrollando el tema de la tentación. Gracias y hasta pronto.